Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Edición 86 en este 8 de febrero, en total directo, ya sabes, en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Como sabes, se emite en directo todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, por poco tiempo, te digo. Y después, por supuesto, también nos puedes escuchar en B-Rock. Ayer mismo por la noche estaba sonando nuestro programa con una gran calidad de sonido de nuestros amigos de B-Rock, www.brock-medio-live.com. Ahí todos los jueves de 9 a 11 de la noche y todos los sábados de 11 a 1 de la mañana, horario español, por supuesto. Puedes también escuchar este, tu programa de Orr y West Coast, Vigilante. Y bueno, hoy tendremos un día con novedades. En esta tarde de viernes te vamos a estrenar En total primicia, el nuevo single de Mitch Malloy. También el single adelanto de Moriz. Un amigo argentino también te vamos a poner. Que bueno, son unas demos, pero suenan de muerte. Vamos a ver si graban este 2013. Y también te vamos a decir cómo ganar uno de los tres compactos firmados por él de Uf Jordal. Como ves, un día completito. Esta edición 86 de Vigilante. Sobre Uf Jordal te haremos una pregunta facilita. Y nos tendrás que contestar vía mail para optar a uno de esos tres CDs firmados por el artista. Te haremos una pregunta más o menos sencilla. O con un poquito de mala leche, ya veremos. Y bueno, en próximas ediciones sortearemos esos tres CDs de uno de los álbumes, sin duda, del 2012, ese álbum de Uf Jordal. Y bueno, la semana pasada te anunciamos que va a haber un cambio en Vigilante. Y bueno, las cosas están ya bastante claras. No sabría decirte todavía qué día será, pero Vigilante va a pasar. Primero vamos a hacer cambio de emisora, será paulatinamente, tranquilos. Nos vamos a ir a LH Magazine Radio. Nos han propuesto estar con ellos y, por supuesto, todo lo que sea crecer, este programa va a ir a intentar a poner la música ahora donde se merece y donde algunos no quieren que estén, pues vamos a estar. Esos que llaman no sé qué a la hora, que si moñadas, que si no sé qué, pues bueno. Cada uno en su sitio, pero nosotros nos vamos a LH Magazine Radio. Serán breves, serán los domingos, casi seguro de 8 a 10 de la noche, en total directo. O bien de 9 a 11, todavía no está claro, pero yo creo que casi al 100%, de 8 a 10 de la tarde, los domingos, cuando estás en casa tranquilito. Va a ser cuando se va a emitir este programa, que aún le queda alguna edición aquí. Yo creo que nos vamos a despedir con la edición de Saxo Prometida. No sé si será en un par de viernes, más o menos. Y daremos el salto, por supuesto, lo de B-Rock se mantendrá. Y habrá muchas, muchas, muchas novedades. Todo igual, seguirá, no os preocupéis, iVox y demás historias. Pero bueno, ya te iremos contando en su momento. Y bueno, hoy se nos termina la sintonía, estamos un poco charlosos. Vamos a comenzar hoy con una petición. Sin duda una de mis bandas cristianas favoritas, Ille Cure, nos pedían este álbum, este Segunda Avenida y este tema Don't Turn Away, temazo de los Ille Cure, que bueno, pues acaban este disco en 1990. Una banda que tiene una fuerza tremenda, estos Ille Cure, para comenzar la 86 edición de Vigilante. Y bueno, lo dicho, lo que te estábamos diciendo antes, pronto cambio de emisora, LH Magazine Radio, nos vamos a sonar como un cañón. Este programa de ahora, todos los domingos, de 8 a 10 o de 11 a 9, de 9 a 11, de 11 a 9 no puede ser, al revés no vamos a ir. Algo demoníaco podríamos hacer, no estaría mal. Vamos, casi seguro, de 8 a 10 todos los domingos en LH Magazine Radio, con un programa fantástico anterior al nuestro, The Soul. Y bueno, ahí estaremos con ese nuevo proyecto. Y la verdad es que con muchísimas ganas. Y bueno, que nos será más fácil que hacerlo hoy viernes, ¿eh? Nos costará menos, porque la verdad es que llegamos todos los viernes con la lengua fuera aquí. Pero bueno, aquí estamos, cómo no, en total directo de nuevo en Vigilante. Y bueno, vamos a continuar. Hoy nos ha dado por comenzar competiciones. Esto de Ille Cure no lo hacía, como no, nuestro amigo Fernando. Y esta también nos pedía otra persona, que luego te diré. Me parece que David nos pedía el nuevo álbum de Wit de Jeff Escosoto y Eric Marterson, este Rise Up, y el tema que da título al álbum de Wit. Yeah. Sin duda un discazo para comenzar este 2013, este de Wet, con Jeff Escosoto al frente y Eric Martinson. La verdad es que se ha marcado un disco bueno, bueno, este de Wet. Vamos a continuar, nos vamos de nuevo al recuerdo, al año 89, nos vamos a Canadá con la banda The Works, aquel Front Out of Nowhere era el álbum, y bueno, pues tenía temas como este Dancing on a Wind, que realmente nos apetecía en esta tarde recordar. Vigilante. In the park, we start the night. Qué gran recuerdo con King Cobra y Mark Free, este Thrill of a Lifetime, el álbum que escuchábamos en el recuerdo de Dal, nos apetecía recordar a los fantásticos King Cobra. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, un mail, vigilanteahora@gmail.com, para cualquier cosa, petición, preguntarnos cualquier tema y, bueno, el concurso que hoy haremos de Ulli Ordal, que también nos tendrás que escribir a ese mismo mail. Vamos a continuar en el 87, Jack Warner, Don't Give Up Your Day Up, es el álbum, y bueno, pues en este tema que hemos elegido de este álbum de Jack Warner, del cantante y también actor de cine, hay algunos dentro de nuestra música, pues bueno, hizo este álbum fantástico, bueno, este y alguno más también, por supuesto, y contó, por ejemplo, en este tema con Nathan Edge, que actualmente está en Toto, Dan Huff, el mismo Jack Warner, también tenemos por ahí a Brian McDonald, y bueno, pues gente realmente de lujo acompañando a Jack Warner en este álbum, un disco más que recomendable este de Jack Warner, y el tema It's Been a Long Time. Grande Jack Warner. Y bueno, vamos a continuar con un personaje que, bueno, pues en el 2012 grabó esta demo y la verdad es que suena muy bien. Vamos a ver si tiene suerte y en ese 2013 puede grabar un álbum, porque la verdad es que calidad no le falta. Te estoy hablando de un argentino llamado Maxi Botta, te le vamos a presentar ahora mismo. Ya te digo, es una demo del año 2012 que, bueno, pues ha grabado, ha llegado a nuestro poder y, por supuesto, te la vamos a poner. Aunque el sonido no sea perfecto, creo que merece mucho la pena escuchar este tema, este insight que vamos a escuchar de Maxi Botta, y bueno, pues sobre todo para desearle suerte que este próximo año pueda grabar, porque con temas así, desde luego, yo creo que le va a salir un gran disco. Vamos con él, Maxi Botta. Pues nada, hasta ahí Maxi Bota. Nos encantaría que, bueno, tuviera mejor sonido. Evidentemente es una demo y, bueno, pues como tal le falta producción, pero la verdad es que tiene buenos patrones este argentino llamado Maxi Bota, que bueno, esperemos que pueda grabar, y nosotros, como siempre, en Vigilante, intentando apoyar a bandas o a solistas, como es este caso, que bueno, pues puedan llegar a grabar, porque bueno, pues tienen muy buen sonido. Vamos a continuar en el recuerdo, Robert Louden, vamos a recordar ese álbum y este Patchwork Kit. Somewhere one needs me. Hasta ahí el tema de Robert Lauden, sonando en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM, en www.ondalatina.com.es, ahí puedes escucharnos, y también hoy mismo subido a iVox, como sabes, y bueno, repeticiones en B-Rock y no sé qué, bueno, luego al final del programa te contamos todo el rollo de nuevo, para que lo tengas en cuenta y nada más. Vamos a ir con otra novedad, te vamos a poner en primicia, yo creo que no lo has oído todavía, este single de Miss Malloy, un single que recientemente ha sacado. La verdad es que se sale un pelín de su estilo, ya sabes que de vez en cuando le encanta adentrarse en el mundo del country, del new country, y bueno, pues un poco va por ahí este tema de Miss Malloy, este What a Day, como te digo, single, primicia total para Vigilante de Miss Malloy. Says the coast is clear to start living on the water. Winter's gone, yeah, and summer's here. Birds are singing sweet, the leaves are turning green. There's a taste of honeysuckle. Ahí tenemos a Miss Malloy. Este tema aparecía en aquel proyecto llamado South of Eden, aunque bueno, pues cantaba con una chica, y este single ha recién sacado, lo ha sacado el día 30 de enero, que bueno, pues ya tenemos por aquí este single de Miss Malloy. Vamos a continuar, como ves, un rollo un poquito más new country, que bueno, también la verdad es que está bastante bien. Escuchar cantar a Miss Malloy sin duda merece la pena. Vamos a continuar con Ulf Jordal. Te vamos a contar ahora, cuando termine la canción, qué tienes que hacer para llevarte uno de los tres CDs firmados que tenemos de Ulf Jordal. Ya sabes que bueno, pues intentamos hacer, hacemos poquitos concursos, pero bueno, intentamos tener cosas un poquito fuera de lo común, como es este caso, y vamos a escuchar ese One More Try, para mí uno de los discos del 2012, sin duda, este de Ulf Jordal, este Heartbeat of Time, que bueno, luego te contamos qué tienes que hacer para llevarte algún alguno de esos CDs. Silence hit you like a stone. You just can't believe it. You're back here on your own. Only wish you could turn back time and make a new beginning tonight. Say goodbye to love, just give it one more try. Is this what you're dreaming of? Or are you living on the line? Search within your heart and search within your soul to find the answer that makes you whole. Face reality, days will never be the same. You need to reach to the other side. The light of the horizon draws the line. Don't say goodbye to love. What you're dreaming of? Oh, are you living on the line? Search within your heart and search within your soul to find the answer that makes you whole. You don't want to believe it. You're back. Just give it one more try. You will make it through. I'm telling you. Don't say goodbye to love. Just give it one more try. Is this what you're dreaming of? Or are you living on a lie? So Qué maravilla de disco, sin duda, este de Ul Jordal. La verdad es que, bueno, pues tiene temas impresionantes, como este tema que escuchábamos. Y bueno, tenía buena producción MP3, que teníamos el MP3, pero que en CD venía esta mañana escuchándolo en el coche. Y es una auténtica pasada la producción que ha hecho él mismo, además, el propio Ul Jordal. Además de cantar y hacer sus propias voces, también el acompañamiento, toca el piano, los teclados. Y bueno, tenemos tres CDs para regalarte. Voy a decirte, el coproductor, y también, bueno, toca algunos instrumentos junto a él, que se llama Torje B. Jordal, con una B delante de su Jordal. Bueno, vamos a poner una pregunta un pelín más difícil, para que no sea tan fácil. Nos tienes que escribir a vigilanteahor@gmail.com, y en una semana o un par de semanas sortearemos los tres CDs que tenemos, ya te digo, firmados por él mismo, por Ul Jordal, que amablemente nos ha hecho llegar. Y bueno, pues decirte que la pregunta, bueno, pues tienes que... te va a tocar escuchar la edición de la semana pasada, no, la anterior. Este personaje que se llama... que es el coproductor y también toca la batería en el disco, Torjeir B. Jordal, pues bueno, apadrina y pusimos hace un par de semanas una chica irlandesa para cerrar... bueno, no te voy a decir dónde. Sí, venga. Para cerrar el programa, la edición 84 creo que fue. Y necesito que nos digas cómo se llama esa chica irlandesa. Y bueno, por lo menos aproximado, ¿eh? No hace falta que me lo pongas igual, porque ya... bueno, cuando presentamos la canción ya dijimos unas cosas, que lo escucharás. Y bueno, nada más que te tienes que ir a la 84, nos mandas un mail a vigilanteahor@gmail.com y puedes optar a uno de estos CDs firmados por Ul Jordal, que te aseguro que va a estar mucho, pero mucho tiempo en tu reproductor. Y bueno, vamos a seguir, nos vamos al año 2006 en el mundo del West Coast con Corinne Hedman, Goran Hedman, este álbum llamado Rock the Light, que bueno, pues también de vez en cuando, como siempre decimos, recordamos, y hoy tocaba Fall from Grace, Corinne Hedman. Sitting here alone, waiting in the silence for someone to come home. Late at night, she arrives in a cab that she's rudely asking me to pay. Little by little, getting horses Gleis Corin y Mr. Goran Edman, hay que llamarle Mr. porque impresionante cómo canta este hombre. Vamos a continuar en Vigilante, estamos llegando ya al meridiano y bueno, pues ya sabes que a estas horas tranquilizamos un poquito el tema. Siempre es tranquilo, ¿eh? Pero ahora lo tranquilizamos un poquito más todavía. Nos vamos a ir al año 84, quiero recordar que salía este álbum Which One For Us Is Me de Jay Gruska. Vamos a recordar aquel Atlantic Calling, un disco que es pura historia. Maravilla, Jay Gruska en esta canción. Concretamente teníamos a Michael Landau a las guitarras, Carlos Vega a la batería, teníamos también a Mike Porcaro, cómo no, y también teníamos a gente haciendo voces como Joseph William y también por ahí en este tema Michael O'Martia. Vamos a continuar por aquellos años, nos vamos al año 83, te estoy hablando del álbum de Adrian Gurbit, No Compromise, que bueno, pues la verdad es que tenía... Es un disco que a mí personalmente me gusta bastante, este álbum de Adrian Gurbit, que, con temas como este Can't Buy Time. On your memory, splashing all the time. Si suena el nuevo álbum de Moritz, una luz a Hair, es el tema que escuchábamos y que será, bueno, es el adelanto de lo que será su nuevo álbum, que saldrá para el mes de marzo con el título de Shots. Ese será el álbum que, ya te digo, está previsto para que salga para el mes de marzo. Vamos a continuar de nuevo con algo más clásico, más antiguo y con un tema más que conocido, este Not a Day Goes By de Rick Price. Used to feel this way. I never needed so. Levanta siempre el ánimo esta canción de Rick Price. Fantástico. Y vamos a ir con más novedades en esta tarde. Bueno, este es un álbum realmente del 2012 que, bueno, pues se nos pasó en su momento. La verdad es que con los cristianos, sobre todo, es que salen cantidad de ellos y la verdad es que te pierdes un poco ya, ¿eh? La verdad es que tienen cosas muy, muy buenas, muy interesantes y, bueno, pues nos apetecía recordarte este disco llamado... Tengo mis dudas ahora si el tema se llama White Flag o Burning Lights. Creo que se llama White Flag el álbum, pero bueno, te comento luego. El tema, creo, bueno, pues nada, yo creo que el tema es White Flag, lo que vamos a escuchar de Chris Tomlin, es el personaje, este personaje cristiano que vamos a escuchar ahora. Y a continuación vamos a ir al nuevo álbum de Jan Holberg también, que bueno, ha salido también recientemente, de ese bajista escandinavo que la verdad es que nos sorprendió con el primer disco. Y este segundo disco, yo no he tenido oportunidad de escucharlo todavía entero, he cogido alguna canción, pero bueno, tiene bastante buena pinta, aunque sí mezcla estilos, eso está claro. Vamos primero con Chris Tomlin y después con Jan Holberg. We cannot win this fight. We'll be right back. Bueno, pues escuchábamos a Jan Holberg, anteriormente escuchamos a Chris Tomlin, el álbum se llama Burning Lights, es un álbum que salía en el 2013, no ha salido en el 2012, ha salido ahora a comienzos del 2013, en enero concretamente, y el tema era White Flag, el que escuchamos de Chris Tomlin, y ahora escuchamos a Jan Holberg, que bueno, pues ha contado con Johnny Turner o Tony Carey, por ejemplo, ayudándole en este disco, y el tema, justo el tema que hemos escuchado, este When Push Comes to Shove, está cantado por Ace Sten Nelson de We One. Vamos a continuar en Vigilante, de nuevo en el recuerdo. Night Buen tema de Stan Meisner, No Way Out, que aparecía en aquel álbum llamado Undertown. Y vamos a continuar, son las 5:30, ya sabes, en Total Directo estamos en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y bueno, pues luego te contaremos al final otra vez lo que ya te hemos ido anunciando durante el programa, pero bueno, ya sabes que pronto pasaremos al domingo, además con buena calidad de sonido para el directo y también en B-Rock. Mañana mismo puedes escuchar lo que estás oyendo ahora mismo a las 11 de la mañana, de 11 a 1, con una calidad en B-Rock bastante, bastante buena. Pero bueno, luego te lo contaremos al final, te meteremos otra vez un poquito el rollo para que lo tengas en cuenta y te lo aprendas. Cuando ya te lo aprendas, pues bueno, ya dejamos de decirte. Vamos a ir con una banda sonora, vamos a recordar aquella fantástica banda sonora de Toucan, donde venían temas tan buenos como este de Cheap Trick, Mighty Wind. Like all the

Bueno, pues hemos escuchado algunos temas de tirón, como siempre nos gusta. Ya sabes, empezamos con el Cheat Trick, con aquella banda sonora de Todd Gunn. Luego continuamos con Michael Stahl y Van, un tema que además creo que sonó en el especial de Saxo, ese He Can Love You. Tema realmente bueno de Michael Stahl and Van, y a continuación ahora estamos sonando Ice House con ese álbum llamado, a ver, sí, el Great Southern Land, ese disco con ese tema no tan habitual, sabes que siempre ponemos el Electric Blue, hoy nos apetecía recordar ese Touch the Fire de Ice House. Vamos a continuar con una banda un tanto peculiar, la verdad, esta banda. Pero bueno, nos apetecía recordar este tema que yo creo que sonaba en las primeras ediciones en esta vuelta de Vigilante, este Dancing on the Borderline, ellos Kudasai. We'll be right back. disco producido por Gino Vanelli, este de Kudasei. No recuerdo bien, no viene la contraportada, me parece que salía por el 90, 91, 92, por ahí. Por esa época es cuando salía este disco de Kudasei. Vamos a continuar en Vigilante. Ya sabes que hay personajes que tienen que sonar siempre en nuestro programa porque, bueno, pues nos encantan y son, no sé, tienen que sonar. Ya está, hay discos, como siempre digo, todas las semanas que de vez en cuando nos tenemos que recordar. Y ahora tocaba el Freight Train de ese álbum de 1967 de Jimmy Barnes, como no, otra vez el amigo Jimmy Barnes sonando en Vigilante, Last Frontier. Comienza muy bajo, ahí está. El Last Frontier de Jimmy Barnes. In the land. each other's heart. Nobody really won at the scene of the crime. I don't wanna deny it, and I ain't gonna hide it. What about you? Are you sorry too? Bueno, pues hasta ahí teníamos a René Froger, que sonaba este holandés, que bueno, pues acaba ese disco que estabas escuchando, ese Mother of the Heart, y el tema What About You era el tema que escuchábamos de René Froger, un disco más que recomendable, ¿eh? Él es un personaje, vamos a bajar un pelín la música, a ver ahora, sí, ahora sí. Decía que él es un personaje que, bueno, poco tiene que ver con el Ahor, pero se marcó ese disco, que además incluso tiene alguna versión de Jimmy Barnes, y que es más que recomendable ese disco Mother of the Heart. Bueno, vamos a despedirnos ya en esta tarde de viernes. Espero que hayas disfrutado, de eso se trata. Yo creo que, bueno, darte un poquito de alegría para comenzar este fin de semana. Y bueno, eso intentamos, música alegre, música con sentimiento, lo que es el Ahor y el West Coast en este programa, ya por su 86 edición, llamado Vigilante. Y bueno, vamos a recordarte todos los temas para que no se te olviden. Bueno, de momento, ya sabes, tenemos un concierto el 15 de junio de Wigelius, con una banda madrileña, los antiguos Abusing Bell, que bueno, pues formaron parte, a Machimo, oyente nuestro. Ya te pondremos la semana que viene, posiblemente te pondremos algo de Sin Estrés, que serán los teloneros de We Helios el 15 de junio. Ya sabes que el 25 de mayo hay algo, pero todavía no te podemos decir, hasta no esté cerrado 100%, preferimos no decirlo. Veamos, esperamos que sea en breve. Y bueno, todavía queda tiempo, o sea que tranquilo, pronto habrá cartel, pronto habrá de todo, supongo. Entonces te podremos dar los datos más concretos. Hoy mismo he subido a iVox el programa, esta misma noche, ya sabes, o también a Dropbox, que hay mucha gente unida. Nos mandas un mail a vigilante@gmail.com. Te unimos a Dropbox y te puedes bajar directamente a tu reproductor el programa. Ya es una de las opciones. Otra, descargarse de iVox. También lo puedes hacer a través del móvil. Te descarga la aplicación de iVox y descargas con wifi en casa el programa y lo tienes ahí siempre, como si fuera cualquier otra música que llevas en tu teléfono, por ejemplo. Ya digo, hoy mismo subido a iVox, lo ponemos por Facebook, Twitter y demás historias. Y bueno, con los amigos de B-Rock, la web europea de rock melódico B-Rock, que tuvieron para bien elegirnos para estar dentro de su parrilla, nos repiten mañana el programa que estás escuchando hoy. Mañana lo podrás escuchar de nuevo con una calidad de sonido muy buena que tiene B-Rock. Te recomiendo, si tienes un ordenador grande, que lo pongas por él, más que por el portátil, porque suena fenomenal. www.brock con B-Rock, guión medio, live, live.com. Ahí tienes a partir mañana de las 11 de la mañana, de 11 a 1, hora española, de nuevo este programa que escuchas, Vigilante. Y también los jueves, de 9 a 11 de la noche, también está en hora española, claro, repitiendo también. Tenemos dos repeticiones durante la semana en B-Rock. Y bueno, ganando esas tierras nuevas europeas, hay mucha gente, la verdad, que nos está escuchando, comentan incluso en su sitio. Y bueno, pues encantados estamos, por supuesto. Y bueno, lo que te anunciábamos al principio del programa, que dentro de nada tendrás Vigilante, cambiará de horario y de sitio. No sabemos aún el día exacto ni nada, pero te lo iremos anunciando próximamente. Yo creo que nos vamos a despedir en Onda Latina con ese especial de Saxo prometido. Y bueno, nos vamos a ir a los domingos de 8 a 10 de la noche, repito, hora española. Todo lo de B-Rock se mantiene, no hay problema. Nos vamos a ir a LH Magazine Radio, por si quieres ir buscando. LH Magazine Radio, que también tiene una revista gratuita, por si no lo conocéis. Y bueno, yo creo que es un paso adelante. Además va a haber cosas muy, muy interesantes que todavía no te podemos contar, pero te contaremos en breve. Y bueno, pues nada, tendremos un huequito los domingos por la tarde, que estás tranquilo en casa, y yo creo que qué mejor que con la mejor música. Y bueno, después del iVox, el Dropbox, el LH, el B-Rock, ¿qué tal? No sé, solo falta hacer un llavero ya de Vigilante, porque, madre de Dios, salimos en todos lados. Pero bueno, lo intentamos por lo menos para que esta música que amamos esté en su sitio, que se la ahorre y que puedas disfrutar como lo hacemos nosotros, haciendo el programa y escuchando tan buena música y descubriendo cosas que todos descubrimos juntos al final. Y como sabes, ya 86 ediciones más algunos especiales, hacíamos el programa a finales de los 80, comienzo de los 90, con el mismo formato que escuchas ahora mismo. Y bueno, ahora damos otro paso adelante, vamos allá y vamos a intentar poner esto donde se merece. Y además, siento para mucha gente que sé que nos escucha por el dial todavía, pero bueno, tenemos que tirar para adelante. Queremos gran calidad de sonido, tendremos en esa web y habrá muchas sorpresas, ya te iremos contando. Y eso será en breve, ¿eh? No nos vamos a tomar descanso. El otro día nos preguntaban por iVox. Pues no nos vamos a tomar descanso. Terminaremos aquí y empezaremos en el otro lado. No sé cómo lo haremos. Como mucho una semana de descanso. Pero no, no vamos a dejar sin vuestra dosis de ahorro todos los viernes, o todos los domingos en este caso, de Vigilante. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos pronto. 120 minutos con Ahor, esta misma tarde, subido a iVox para que lo puedas disfrutar cuando quieras. Vamos a despedirnos con el tema Broken de Brad Darrett. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. That I don't wanna hide anymore. Wanna shout, yeah. Oh yeah.